solitaria, un hombre o una mujer encerrados frente a una hoja en blanco, escribiendo para un lector que quizás nunca conocería. Pero hoy, el paisaje cultural ha cambiado. Hoy los autores conversan con sus lectores, las ideas viajan en segundos, las comunidades culturales nacen en redes sociales, en ferias de libros, en talleres literarios y en espacios digitales donde antes solo había silencio. La pregunta es inevitable: ¿qué significa realmente vivir como un autor en la era digital? Y para ayudarnos a reflexionar sobre esta transformación cultural, nos acompañará en breve el licenciado Franco Cruz, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación, técnico productor en medios audiovisuales y cofundador de Somos Freelancers in AG Impulso Digital. Un pensador de la cultura contemporánea que ha dedicado años a estudiar cómo circulan hoy las ideas. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día, como en cada programa. Y ustedes lo van a encontrar, obviamente, en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestros canales Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿de dónde descubre usted de nuevos autores hoy? Opción 1, en redes sociales. Opción 2, recomendación de amigos. Opción 3, ferias del libro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestro invitado de lujo de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes por la activa participación en dicha encuesta. Les recordamos, querida familia de Luna 9 Radio, que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, también en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FEM International TV. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Y les recordamos que a quienes no nos han podido acompañar en vivo por algo emotivo, que esa transmisión en audio quedará en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y ya saben, nuestro canal de YouTube queda en audio y video, así que pueden compartirlo, dejar comentarios, todo lo que ustedes consideren pertinente, porque estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1535, un día como hoy, el capitán Francisco Pacheco funda la ciudad de Puerto Viejo, la primera que se erigió en la costa de Ecuador. 1664, Nueva Jersey se convierte en una colonia de Reino Unido. En 1832, un día como hoy, nace en Inglaterra Charles Cunningham Boycott, cuyo apellido dio origen al término boicot, utilizado hoy en múltiples idiomas. En 1910, nace en Chile Miguel Serrano, escritor y diplomático chileno reconocido en círculos literarios internacionales. Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Un día como hoy, diversas universidades europeas celebran encuentros académicos sobre relaciones internacionales y diplomacia. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

italiano vero. Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe. Disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 43 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 31 grados Fahrenheit. Es decir, que en New Jersey tenemos una temperatura que está... Hold on. Gracias, estudio. Pónganlo en Celsius para poder compartirlo con nuestra familia. Luego lo compartimos. Estamos en 43 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 31 grados Fahrenheit. Ok, thank you. Que es lo mismo decir que estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 0 grados Celsius. Muy buenos días si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales y tendremos un interesante conversatorio con nuestro invitado de la mañana. Me refiero al señor Franco Cruz, profesor y licenciado de Ciencias de la Comunicación, técnico productor en medios audiovisuales, cofundador de Somos Freelancers y AG Impulso Digital, quien nos presenta el tema Vivir como autor en la era digital, comunidad, cultura y circulación de ideas. Antes vamos a compartir el programa de mañana que tendremos aquí en Luna 9 Radio Digital y queremos hacer énfasis en que deben de fijarse en el nuevo horario, porque estamos en horario de verano. Nuestra programación del Café de las Mañanas se transmite de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España, hasta el 28 de este mes. Luego cambian la hora también ellos. Así que tengan en cuenta ello y siempre revisen nuestras plataformas de las redes sociales, nuestros grupos, que ahí ponemos los diferentes horarios para que así no se pierdan ni una sola parte de nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Vamos entonces a compartir adelante estudio que tenemos preparado para mañana. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Marlene Caires Gobella, licenciada en Letras y escritora, quien comparte con nosotros el tema Claves para aprender inglés en la edad adulta. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 3 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias y les comparto la frase del día. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Francisco Umbral. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por la interacción, por los saludos. Muchísimas gracias y queremos empezar agradeciendo a María Luisa Alcalá. Mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo lo que aporta como coproductora, como CEO de FM International Group y de Luna 9 Radio Digital. También a Mari Carmen Alcalá hasta Manzanillo, Colima, México. Señora María Cau López en Barcelona, España. Y maestra Hortensia Rosas, quien está en Cuernavaca, Morelos, México. Muchas gracias, maestra, por su constante apoyo tantos años. Aprovecho también para compartir los mensajes que nos están llegando a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a autor Laura M. Sánchez Ramírez 2374, que nos dice: buenos días, Francisco, qué gusto escucharlo a usted y a su invitado de hoy, el licenciado y genial maestro Franco Cruz. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. La invitamos a que también haga sus respectivas preguntas más adelante a través de esa plataforma. Gracias nuevamente a toda nuestra querida familia por el apoyo que siempre nos están brindando. Y son exactamente 10 y 23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar los jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 12 de marzo del 2026. Comencemos. Señor Franco Cruz es editor, formador y creador del proyecto Mi Copiloto Digital, manual de IA para la autora moderna. Una propuesta que integra inteligencia artificial, ética autoral y estrategia editorial desde una perspectiva crítica y humanista. Con formación en ciencias sociales y una trayectoria vinculada al mundo editorial independiente, ha acompañado a autoras y autores en procesos de escritura y autopublicación y posicionamiento digital, promoviendo un enfoque donde la tecnología no reemplaza la voz humana, sino que la potencia. Es fundador del editorial Somos Freelancers y creador de espacios de formación como el taller Domina la IA como herramienta de escritura sin perder tu voz única, donde trabaja con escritoras contemporáneas interesadas en integrar herramientas tecnológicas sin renunciar a su identidad creativa. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días desde New Jersey, licenciado Franco. Es un verdadero gusto recibirle nuevamente aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Francisco. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien, acá en mi jornada laboral de las mañanas, arrancando con la mejor de las energías y obviamente muy entusiasmado de estar nuevamente en Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, sepa usted que este es su radio, estamos a su servicio y pues lo invitamos a que siempre esté con nosotros compartiendo este y todos los temas que así usted considere pertinente. Para empezar este conversatorio queremos ceder los micrófonos al licenciado para que usted comparta el tema. Adelante, por favor, los micrófonos son todos suyos y bienvenido nuevamente a Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me interesa muchísimo porque nació de una problemática que como editor literario fui viendo que iba creciendo y creciendo y se presentaba en múltiples escritores que venían a nuestras puertas. Y es que estamos ante un cambio de paradigma y hay muchos autores que todavía no logran posicionarse debidamente ante esta nueva transición. Y básicamente lo que ocurre, a mi criterio, es que venimos de una idea, de un paradigma anterior, donde ser escritor ya venía cargado de muchísimas significaciones positivas: riqueza, fama, reconocimiento, dar conferencias, tener un bagaje cultural que hoy no necesariamente se están encontrando muchos de los escritores que comienzan a abrirse paso. Y esto viene por el cambio de coyuntura que veníamos re remarcando. Y es que antes, la gente que llegaba a ser autora era muy poca. Era muy poca la gente que tenía los recursos, el dinero y la posibilidad de que su libro efectivamente llegue a las masas y se divulgue por la comunidad. Entonces, ahora, afortunadamente, ese filtro ya no está. Ese filtro que antes te demandaba de mucho prestigio, mucho dinero, muchos recursos para poder ingresar a la arena pública como escritor, desapareció. Y eso hizo que el problema se mueva de un punto al otro. No el problema, sino el desafío. Entonces, el desafío del paradigma anterior era quién podía y quién no podía escribir su libro. Y ahora el nuevo desafío está en cuánta circulación le vamos a dar a ese libro. ¿Cuánto bagaje, cuánta gente va a llegar a leerlo y a tenerlo en sus manos? O mejor aún, nuestras ideas, ¿en qué comunidades van a circular? ¿En qué espacios van a estar habitando? Porque a criterio de este nuevo programa que empezamos este mes, por si no saben, doy cursos todos los meses y el tema de este mes es precisamente ese. ¿Cómo hacer para que nuestras ideas comiencen a colonizar y a conquistar espacios efectivamente? Y que no se quede el libro como un material muerto, un material que no circula, que no genera interacciones y que lamentablemente no genera el cambio cultural que podría estar generando. Básicamente ese es el tema del día de hoy. Espero que se haya entendido y cualquier pregunta, siempre es un gusto conversar e intercambiar con vos, Francisco. Muchísimas gracias al licenciado. Estamos tomando notas. Es muy importante destacar que estamos viviendo una nueva era digital y estamos conscientes de que si bien es cierto, la tecnología está ayudando en todos los campos, hay que tener siempre criterio, hay que tener siempre cuidado cómo se utiliza, para qué se utiliza, como bien usted lo menciona. Licenciado, comienzo con algo que me parece fascinante, ¿no? Durante décadas y quizás siglos, la cultura funcionó como un gran escenario central. Unos pocos autores hablaban y millones escuchaban. Pero hoy, como dije, pues parece que la cultura se fragmentó. Quisiera preguntarle, ¿estamos frente a una crisis cultural o frente a una democratización sin precedentes de las ideas? Yo soy de la idea de que todo tiempo futuro es mejor y siempre va a ser una mejor versión de lo que se planteó anteriormente. Y sí, antes veníamos de una idea donde los medios eran pocos. Poca gente tenía la posibilidad de tener una antena radio, un canal de televisión, un periódico de amplia circulación. Y por lo tanto, la gente que lograba conquistar esos espacios llegaba automáticamente a miles y decenas de miles de personas. Entonces, había un umbral que separaba y era muy notorio cuando, por ejemplo, un autor triunfaba y cuando no triunfaba. Y era quien lograba conquistar estos cuatro o cinco espacios simbólicos que existían anteriormente, constructores de cultura. Hoy la cultura, como bien decís, está completamente fragmentada, está rota. Y eso es buenísimo porque abre las puertas a un montón de nuevas oportunidades. Antes, las personas que conquistaban los medios, efectivamente, podían disponer de la cultura, de la ideología, como ellos querían. No es casualidad que en el siglo XX millones y millones de personas morían por una causa. Era porque todos, básicamente, se sentían interpelados por los pocos mensajes que circulaban. Hoy, en cambio, las personas tienen más posibilidad, más opciones de elegir cuál es el discurso que efectivamente quieren escuchar y con el que se van a sentir interpelados. Hoy hay muchísimas opciones culturales, hoy hay radios, hay encuentros, hay ferias, hay canales de televisión, transmisiones públicas, stream, hay millones de opciones. Entonces la gente no tiene que consumir cultura solo por imposición, sino que la elige. Y eso es un poder muy fuerte que tenemos a disposición en el día de hoy. Y ahora, lo mejor de esto es que como autores nos abre muchísimas puertas, porque como cambió el paradigma, ya no hace falta que se nos abran las puertas a esos dos o tres espacios para que nuestra voz circule. Que a mí me gusta usar la analogía de la trilladora, que antes era un solo gran tractor que cosechaba toda la producción de un gran campo. En cambio, ahora los actores culturales tienen que cosechar a mano, tienen que ir al campo juntando, haciendo acopio de a poquito, conquistando microespacios para lograr impactar en la agenda cultural, efectivamente. Ya no alcanza con conquistar uno o dos lugares, hay que estar todo el tiempo en movimiento y las puertas se abren de una forma mucho más amigable, si se quiere. Muchísimas gracias, licenciado. Permítame llevarlo a una reflexión más profunda. Muchísimas personas escriben hoy en blogs, como bien mencionó, en redes sociales, newsletters, libros digitales, pero no todas ellas viven como autores. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿qué es lo que realmente convierte a una persona en autor? Bien. Para mí, hoy la vara está en hacer circular un mensaje. Hoy nosotros vamos a hacer, o sea, cada escritor, cada autor, tiene que ser el emisario de un mensaje, de un posicionamiento específico. Y en esto acá lo voy a ser muy claro con este punto. Y especialmente ahora que en tiempos de inteligencia artificial todo está cambiando. Lo que va a empezar a diferenciar a partir de ahora a un autor de un sistema que reproduce libros sistemáticamente, es la autoridad con la que vamos a defender nuestras obras, la autoridad con la que vamos a defender nuestros mensajes. ¿A qué voy con esto? Una persona puede subir libros de 10, 20, 40 temáticas diferentes utilizando inteligencia artificial, de hecho mucha gente lo hace, sin embargo son libros vacíos. Porque hoy la gente no elige solamente el libro por su tapa, por decirlo de alguna forma, sino que hoy al que eligen es al autor. Y es al autor porque lo vieron, porque lo escucharon, porque lo conocieron, porque lo escucharon en una charla, en un podcast y les cayó simpático, porque compartieron sus ideas, porque leían su blog. Entonces, hoy ya no es que el libro va a representar al autor. Hoy es al revés. Hoy el autor es el que es representación del libro. Hoy el autor es el que tiene que exhibirse y tiene que circular para que sus obras, que tienen que ser consecuente al mensaje que va dando en los distintos redes y canales, bueno, eso. Para hoy es el autor el que va a estar transmitiendo el mensaje en primera instancia y una vez que que la audiencia avala ese mensaje, una vez que comparten un canal, un código, después va a llegar las compras de sus libros, va a empezar a llegar la circulación efectivamente de su mensaje. Pero bueno, hoy en día cambió y eso es muy importante decirlo, y eso cambia completamente el paradigma de juego que ahora vamos a seguir indagando. Muchísimas gracias, licenciado. Importante información que usted está compartiendo esta mañana para beneficio de todos aquí en Luna Nueva Radio Digital, y qué mejor que en Jueves Culturales. Licenciado, el acto de publicar o el acto de sostener una idea frente al mundo, ¿cómo se está viendo hoy? Bien, hoy las ideas, a mi criterio, son lo más importante, y el hecho de publicarlas, el hecho de hacerlas públicas y someterlas al juicio que se va a ir generando en la arena pública, es precisamente lo que va a estar diferenciando a un autor de una persona que a mi criterio no lo es. Porque antes estaba muy de moda la idea esta de que un autor escribía solo en su casa y después la obra circulaba por sí misma. Como que el autor era privado y la obra era el bien público de circulación. Y hoy ya no puede ser así. Hoy una persona es la encargada de publicar y él se termina convirtiendo en la cara de ese mensaje a publicar. Él termina siendo un referente cultural, un transmisor de ideas, un símbolo, básicamente. Y eso es lo que empieza a pasar hoy. Vamos a empezar a ver que en las redes los distintos autores van a comenzar o están teniendo un rol cada vez más performativo. Ya cada vez es más común encontrar autores que se posicionan en un teatro y dan sus discursos ahí, hacen shows, hacen canales de televisión, van a distintos podcasts a tener una columna diaria de un tema específico, y eso es lo que efectivamente va a hacer que empiecen a tener circulación su voz, su mensaje. Y entre más circule su mensaje, entre más se difunda, más potencia va a ir adquiriendo este referente, precisamente como referente cultural. Básicamente empieza a ser una especie de líder de opinión. La gente adhiere a su mensaje y de alguna forma interioriza a ese autor. Y ahí es cuando comienza a ganar a generar su carrera autoral. Porque si vos tenés un libro en la repisa, probablemente nadie sepa que sos autor. Probablemente no, ese mensaje no tiene circulación. Y si ese mensaje no circula, lamentablemente no podemos decir que estamos jugando en este rol cultural. No estamos siendo actores que van a ir moldeando el sentido común, el pensar o las reflexiones colectivas. Y si no estamos jugando en esa arena pública, lamentablemente no podemos considerarnos actores culturales. No podemos ser autores si no nos animamos a poner la cara, a decir esto es lo que yo pienso, y si una persona piensa diferente, le tendré que responder, tendré que plantear mi punto de vista, tendré que jugar a ese debate, pero sin esa exposición pública, sin esa posibilidad de exponer tus ideas, de exponerte a vos mismo, te vas quedando afuera. Hoy en día, esta idea de escribir, ser autor y al mismo tiempo quedarte en el anonimato, lamentablemente son incompatibles entre sí. Totalmente de acuerdo, son incompatibles. Muchas gracias, licenciado. Hay algo que usted ha mencionado una y otra vez que me parece particularmente revelador. Durante siglos alimentamos la imagen romántica del escritor solitario. Hoy parece que es un mito que se ha derrumbado, como bien dice. Hoy un libro dialoga con los lectores, con comunidades, con redes culturales. Quisiera que nos profundizara sobre que si estamos viviendo el fin del escritor invisible, como bien menciona usted. Sí, sí. Para mí ya el escritor invisible, el escritor isla, ya empieza a desaparecer. Y, a ver, no es que van a desaparecer al 100%. Siempre va a haber algunos casos puntuales, pero esos casos requieren una estructura mucho mayor. Yo considero que la sociedad hoy en día, como bien dije, está fragmentada. Entonces hay que ir a la conquista de distintos espacios. Ahora, si vos no tenés una cara visible, un representante, esos espacios no se van a conquistar solos. esos espacios. No es que una librería se va a despertar hoy y va a decir, voy a agarrar esta obra de un autor que desconozco, que encontré en Amazon, y la voy a posicionar en la vidriera de mi local. Eso no pasa. Y si pasa, es porque hay una estructura económica o editorial por detrás, que tampoco está pasando porque hoy las editoriales no están aceptando gente que no tengan seguidores. Hoy en día, por ejemplo, un rol para publicar en editorial es tener determinada cantidad de seguidores o exposición pública. Entonces, ya básicamente esta idea de disociar obra y autor ya no es posible. No es posible porque hoy son las personas las que venden. Y me parece que es correcto, que está bien, que es una gran interpretación. Porque en una era donde los libros se escriben solos, ya no podemos seguir adquiriendo libros solo por su portada, solo por su título, porque corremos hoy un riesgo de que sea un mensaje vacío, un mensaje incluso que nadie leyó, ni siquiera cuando lo estaban escribiendo. Entonces hoy comprar un libro es una apuesta. Y esa apuesta la vamos a hacer más segura si conocemos, si vemos que hay una cara, una persona que está detrás. Y no me refiero a una cara de un X, de una persona que no conoce a nadie, sino que una cara pública, una cara que dice, yo doy fe de este mensaje. Y por eso es que al mismo tiempo los autores van a empezar a ser autores cada vez más de nicho, autores que van a escribir sobre temáticas muy específicas, lo cual me parece que abre un sinfín de posibilidades. Vamos a estar ante autores especializados que van a aportar su experiencia, su bagaje, su trayectoria, y la van a poner al servicio de la gente, del público y del libro, efectivamente, para que su trayectoria, para que su experiencia impacte positivamente en la audiencia. Y después va a poder escribir una, dos, tres veces distintas perspectivas, distintos libros, pero no es que hoy una persona que se dedicó toda la vida a la astrología va a poder escribir un libro sobre cómo criar a tu perro, cómo cortarle el pelo a los perritos. Porque la obra y el autor van a empezar a socializar, a tener una relación mucho más estrecha, y bueno, y la reputación se va a ir consolidando en función a ese dar cuenta de la experiencia consolidada. Congruencia sería la palabra. Muchas gracias, licenciado. Tal cual usted lo expone, por ejemplo, nuestra querida Mari, que ella publicó el libro de Ella, Una Prueba de Fe. Habla sobre su experiencia porque lo vivió con quien fuese su esposo y lo comparte ese nicho. Ella es tanatóloga, ella es terapeuta, entonces está en ese nicho donde puede realmente compartir con sus lectores en distintas partes del mundo, porque hoy en día estamos pues dándonos cuenta, visibilizando más esa enfermedad que antes era totalmente desconocida. Hasta antes de yo conocerla a ella, no conocía esa enfermedad. Muchas gracias al licenciado por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, es momento de compartir las preguntas de nuestro querido público antes de irnos a una pausa comercial. Primeramente, nos dice autor Laura M. Sánchez Ramir 2374 en YouTube. Franco, ¿cómo pasas la vida digital y por el camino imponente de la IA sin romper tu esencia como escritor y como persona y sin quedarte atrás? ¿Qué le respondería usted? Bien, yo personalmente soy una persona que adhiero muchísimo a todas las inteligencias artificiales, pero trato de siempre segmentar lo que queda para mí y lo que puedo delegar. Trato de no delegar mi voz autoral, mi experiencia, aquello que yo sé que puedo aportar a la sociedad, y al mismo tiempo lo que a mí me gusta hacer. Yo soy de la idea que las personas tienen que delegar aquello que forma parte de su trabajo, que lo tienen que hacer, pero no les gusta, pero que lo tienen que hacer por burocracia, por sistema o demás. Por ejemplo, yo le pido a Gemini que me lleve la agenda, que que me agende las alarmas, los calendarios, las reuniones. Con ChatGPT puedo revisar la ortografía, hacer algunas que otras correcciones. Uso mucho para diseñar imágenes la inteligencia artificial. Sin embargo, después no puedo pedirle que escriba mi discurso, las ideas centrales de los cursos que doy o de las entrevistas, porque eso ahí sería básicamente casi que traicionarme a mí mismo. Además, es lo que a mí me gusta hacer, es para lo que estudié, es para lo que me formé, y para mí eso es una línea roja importantísima. No podemos delegar nuestro trabajo si nosotros, en teoría, amamos nuestro trabajo. O lo hacemos por obligación o lo amamos. Si lo hacemos por obligación, les recomiendo buscarse otra cosa. Porque si van a ser autores, por ejemplo, y no escribir sus obras, es porque efectivamente no les está gustando el rol del autor. Y básicamente mantener esas líneas rojas me parece lo más importante para encontrar un sano equilibrio. Y quedarnos siempre con aquello que sabemos que le podemos dar. Si nosotros, por ejemplo, delegamos cuestiones clave de nuestro discurso, de nuestros libros, de nuestros cursos a la inteligencia artificial, cuando después tengamos que hacer circular nuestras obras, no vamos a saber ni siquiera qué es lo que escribimos. No vamos a poder defenderlo, vamos a titubear, no vamos a saber qué decir, porque efectivamente ese mensaje no es nuestro y se va a notar y va a haber rastros en el lenguaje que van a dar cuenta de que ese mensaje no es propio. Y si nosotros damos cuenta de que ese mensaje no tiene nuestra marca, no tiene nuestro ADN, posiblemente terminen por no comprarlo, terminen por no adherir a esa propuesta que uno está ofreciendo, porque se va a notar que no es de uno, efectivamente. Muchísimas gracias al licenciado. También le comparto saludos de Consuelo Hernández Paz 5079, quien nos dice buen día. También El Ingalls No Muerte nos dice qué interesante. Lo que nos diferencia a nosotros los autores hoy día es la autoridad con la que defendemos nuestro mensaje. Muchísimas gracias también a Lupita Gámez 2220, que nos dice buenos días a todos y seguimos aprendiendo. Consuelo Hernández Paz 5079 nos dice qué interesante. Muchísimas gracias y también nos han hecho llegar a nuestro grupo de WhatsApp. Los invitamos a que también nos escriban. En ese grupo, Marlene nos dice hola a todos, estoy viendo la entrevista en directo y está siendo muy útil. Mañana me entrevistarán a mí por este canal y también me encantaría que pudiesen unirse en directo, comentar, preguntar y estar presentes. Agradezco de antemano a quienes mañana me acompañen con mi tema, aprender inglés en la edad adulta. Muy importante el tema, por cierto. Si nos apoyamos unos a otros, somos más fuertes. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y en total acuerdo con usted. En la unión está la fuerza, siempre lo hemos dicho. Es uno de nuestros mottos, como se dice aquí, que tenemos en Luna 9 Radio Digital. Querida familia, el licenciado Franco Cruz nos está acompañando esta mañana en Jueves Culturales con una reflexión profunda sobre lo que significa vivir como autor en la era digital. Y créame que lo que viene en el siguiente bloque de esta conversación es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que muchos escritores aún no comprenden del todo. Me refiero a la comunidad como territorio cultural. Ya regresamos, esto es Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestros canales de WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta de hoy es, ¿dónde descubre usted nuevos autores hoy? Opción 1, redes sociales. Opción 2, recomendación de amigos. Opción 3, ferias de libro. Y hablando de ferias de libro, vamos a hablar algo más adelante. No se lo puede perder. Y porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio vamos a pedir al licenciado Franco que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes, querida familia, han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por la activa participación. Ahí lo estamos viendo en pantalla, en las distintas plataformas, en nuestra encuesta. Así también mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú, que ahí los vemos conectados a través de las plataformas de radio. Ya saben que estamos en Zino Radio, en myturner.com y en US

y tenemos un interesante y enriquecedor conversatorio con nuestro invitado de la mañana. Me refiero al señor Franco Cruz, quien es profesor y licenciado de Ciencias de la Comunicación, técnico productor en medios audiovisuales, cofundador de Somos a Freelancers y AG Impulso Digital. El día de hoy nos presenta el tema Vivir como un autor en la era digital, comunidad, cultura y circulación de ideas. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer los saludos, la interacción de Rubí Jurado, cantante colombiana quien reside en New Jersey, en Union City, New Jersey. Gracias por el constante apoyo que nos está brindando y a toda la comunidad latina de esa querida Rubí Jurado. También tenemos interacción de señora Isela Méndez Pacheco en Perú. También la escritora y compositora a Caroline Plaza Valenzuela, que está en Chile. Muchas gracias. También a que Graciela Velasco Aguirre, quien es parte del equipo de Luna 9 Radio Digital, articulista de Femme International Magazine, está en México. No recuerdo ahorita en qué ciudad, pero desde allá nos está sintonizando. Muchísimas gracias por el constante apoyo. También a la licenciada Blanca Luján en México. ¿Quién más tenemos en nuestro Facebook? Veamos a María del Carmen Lobo en New York. Muchas gracias. Ella es cantante, escritora también, salvadoreña. Mandamos un fuerte abrazo desde New Jersey. Betsy Portilla, un abrazo hasta Perú. Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Gracias por su constante apoyo. También a nuestra querida señora Sara López en Chile. También gracias. Lorena Gómez en West New York, New Jersey. Rocío Maravilla, ella es mexicana y reside en Union City, New Jersey. Gracias a toda nuestra querida familia por ese apoyo que siempre nos están brindando. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Adelante, licenciado, los micrófonos son todos suyos. Sí, ahora vamos a estar hablando sobre los distintos espacios de circulación, de cómo hacer para posicionarnos precisamente como autores e ir ganando esa autoridad. El primer consejo que a mí siempre me gusta dar es no ser mezquinos con su mensaje. Si ustedes tienen algo importante para decir, algo potente, díganlo, y díganlo 1, 2, 3, 20, 50 veces. Cada vez le va a ir saliendo mejor y cada vez van a tener mayor autoridad al respecto. Ahora, ¿cómo no ser repetitivo diciendo tantas veces lo mismo? Y ahí viene el secreto. El secreto está en estar en todos lados al mismo tiempo. Como hoy ya dijimos que la sociedad está rota, está bueno que agarremos nuestras mejores armas y tratemos de conquistar con ellas cada uno de los pequeños espacios culturales que vamos encontrando. Si hay una feria del libro, damos un mensaje importante. Ese mensaje que tenemos para compartir. Nos invitan a una escuela a dar una charla, damos el mensaje. Nos invitan a una radio, nos invitan a un podcast, escribimos en el blog y compartimos con fuerza ese mensaje. Tiene que ser el mejor. No es que vamos a preparar un tema secundario para compartir con determinados públicos. Tiene que ser siempre el mejor contenido que nosotros tengamos, aquello en lo que tenemos autoridad, aquello que nos hace autores precisamente. Entonces, eso ahí va a hacer que, por un lado, vayamos ganando más experiencia sobre nosotros mismos. Porque en la medida que vos explicás una idea una y otra vez, siempre la vas cambiando. Siempre te das permiso de transformarla, de enriquecerla y nutrirla con la nueva circulación que vas consiguiendo. Y eso ahí es lo que te va a ir forjando y al mismo tiempo vas a ir cosechando muy de a poquito distinta audiencia que se va a quedar con vos. Seguramente de este canal, a la mitad de la gente no le guste lo que estoy diciendo, pero quizá dos o tres personas se sientan interesadas y comiencen a seguirnos en nuestras redes sociales. Después iré a otra entrevista, y después a otra, y después a otra, y si me va mal, no tengo que desalentarme, porque esto es acumulativo. Esto acá es una cuestión de ir haciendo acopio, como intenté manifestar en el bloque anterior, de a pequeñas cantidades de audiencia. y tratar de cada día ser un poquito más autor que el día anterior. No vamos a dar grandes saltos de un día para el otro. O quizás sí, va a llegar el momento en que esa posibilidad se nos abra. Sin embargo, lo más importante, el camino que les recomiendo a cada una de las autoras que llegan a nosotros, es siempre tratar de irse siendo un poco más autor que antes, habiendo compartido una nota, habiendo compartido una experiencia, habiendo escrito en el blog, en un periódico, dando una entrevista a un medio local, formando parte de un centro vecinal, dando charlas en la comunidad, dando charlas en las escuelas, no importa dónde. Lo importante es generar, buscar y lograr que nuestra voz circule en esos pequeños espacios en los cuales se puede efectivamente permear a la sociedad. Yo estoy viendo los autores que vienen nosotros, la mayoría que tienen éxito suelen tener públicos que fueron construyendo a lo largo de su vida, públicos en las iglesias, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los lugares que fueron forjando a lo largo de su carrera. Y no es común, porque la gente que nos conoce más estrechamente, la gente que nos conoce en esos lugares donde uno se permite hablar, estar en el debate, abrirse y formar parte de esa comunidad, son los lugares donde la gente más te recuerda. Y lo más importante para un autor, es ser recordado. Entonces quiero que piensen cuando escriben una publicación, cuando escriben algo, cuando tratan de manifestar un mensaje importante en las redes sociales. ¿Este mensaje está dejando una marca? ¿Está dejando una huella? ¿Da cuenta de una experiencia que tengo detrás? ¿O es un mensaje genérico que lo podría haber escrito cualquier ser humano? Además de eso, y si la respuesta es, esto lo podría haber escrito cualquiera, los invito a darle una vuelta de tuerca extra y repensarlo un poquito más para dejarle una marca que sea única, que dé cuenta de nuestro trayecto y nuestra experiencia de vida. Yo creo que esa es la parte más importante para ser un autor inolvidable, aunque sea para algunas personas. Y si somos inolvidables para algunas personas y todos los días tratamos de conseguir alguna persona más que nos recuerde, va a llegar un momento en el cual vamos a haber forjado una gran audiencia que nos va a comenzar a legitimar verdaderamente como autores. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de los nichos culturales y la construcción de sentido? Bien, la construcción de sentido básicamente es esta posibilidad de cambiar el sentido común, de cambiar la forma en la que se ven, en la que se piensan las cosas cotidianas de la vida. Y esto está muy estrechamente ligado a los nichos culturales, porque hoy la gente no es que va a la televisión y adquiere toda la información directamente de ahí, como pasaba el siglo pasado. Hoy la gente va forjando su propia opinión, su propia percepción del mundo, y lo va haciendo a través de diferentes referentes culturales. Entonces, si nosotros tenemos algo valioso que decir, por ejemplo, en el área de la tecnología, tenemos que tratar de encontrar esos nichos culturales y sumarnos a cada debate y enriquecer ese debate sobre la tecnología. Si tenemos un debate sobre la literatura, tenemos que encontrar esos nichos, los lugares, las radios, los blogs, los influencers, y plantearles proyectos, plantearles debates, plantearles nuevos espacios para compartir ese material que traes vos con tu experiencia de vida, con tu trayectoria enriquecida. Porque eso es otra cosa. Si vamos a escribir, a mi criterio, es porque traemos algo nuevo, una nueva mirada que puede cambiar la percepción de quien nos lee, que puede aportarle algo a ese lector. Entonces, tenemos que encontrar los lugares donde ese lector, donde un potencial lector va a forjar sus ideas. Por ejemplo, estos espacios, el café de la mañana, de las mañanas, donde yo sé que hay muchos autores, donde yo sé que hay mucha gente que busca forjar su carrera autoral, o sé que mucha gente está en esta disyuntiva de si la inteligencia artificial se usa, no se usa en la literatura y demás. Entonces hay que encontrar estos espacios, espacios donde la comunicación va a ser rica, va a ser de ida y vuelta, y uno puede sentir que está haciendo un aporte verdadero a una audiencia que lo escucha del otro lado. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir su expertise con nosotros, con nuestra querida audiencia, que también son amantes de la literatura, muchísimos, como bien dice usted, y gracias por esas palabras. Son escritores, escritoras de distintas partes del mundo y siempre están con esa disyuntiva sobre, como bien dice, el uso de la tecnología, hasta dónde se puede utilizar. Y como bien dice, hoy se trata de hablar, no solo hablarle a todos, sino de encontrar sus propios nichos. Y eso es importantísimo para poder darse a conocer. Y bien, lo dice usted, aprovechar todos los espacios literarios aquí en Luna 9 Radio, en Jueves Culturales, Noche Tertulia. Tenemos estos espacios a su servicio y así hay otros que donde ustedes pueden aprovechar y hablar sobre esos temas, que eso es lo que más se necesita. Y como bien dice, aprovechar todas las entrevistas, las plataformas de radio, la tecnología, bendita tecnología que ha venido a revolucionar en nuestro mundo, nuestro modo de ver y consumir noticias, consumir, y me refiero a noticias buenas, no hay mucha saturación en internet, pero me refiero de entrevistas, podcast, todo segmentado para lo que queremos y a dónde vamos. Y entonces tenemos estos espacios culturales que son de gran aporte. Uno como escritor y el otro como nosotros que somos amantes de la literatura, nos gusta la lectura, pues aprovechamos y vamos a conocer a los autores, que eso es lo que siempre queremos, conocer el rostro detrás de cada escritor, de cada publicación, de cada propuesta literaria. Gracias. Y quisiera ahora que pedirle que usted, hablando de digitales, espacios digitales, hablando de tecnología, que nos hablase de cómo habitar los espacios digitales, según su experiencia, licenciado. Disculpa, tenía apagado el micrófono. Los espacios digitales hoy en día son un gran potenciador natural. Es una ventana al mundo que va a permitirnos compartir con mucha más fuerza un mensaje, pero que ya tiene que venir enriquecido de antemano. Porque hay un vicio que a mí me gusta señalar con mucha frecuencia, que es que mucha gente se cierra a las redes sociales y a estas opciones y simplemente empieza y termina ahí su discurso. Entonces, la vida de ese autor queda un poco vacía. Entonces, siempre se los invita, desde nuestra posición, a tratar de ganar bagaje cultural, sacarse fotos, a dar charlas, conferencias, cursos. Más que nada para ir fortaleciendo su voz, su experiencia, su bagaje y esas imágenes, esos registros, después sí pueden circular con muchísima más fuerza de lo que haría una publicación común. O, por ejemplo, hay otros espacios digitales que son más validatorios. No es lo mismo salir en un periódico digital o dar una entrevista en una radio digital que ya implica un determinado movimiento, implica la necesidad de haber hecho contactos, de haber ganado ese espacio, un espacio conquistado. Y cada una de esas conquistas después se pueden compartir y pueden incorporarse a una especie de currículum que va a ir llevando cada autor. Ahora, ¿qué pasa con aquel autor que solamente tiene las redes sociales y comparte o frases o consejos desde las redes sociales? Y después viene un potencial lector, entra a esas redes sociales y se encuentra que solamente tiene frases y mensajes de cómo llegar al éxito, suponiendo, o algunas reflexiones. Y uno se pregunta, ¿desde qué posición me están dando este mensaje? ¿Quién me está dando este mensaje? ¿Y con qué moral, con qué experiencia está validado esto que me está diciendo? Y ahí es cuando entra este consejo que doy, de tratar de encontrar espacios de validación, espacios que certifiquen de alguna forma la carrera autoral de quien escribe. Entonces, por ejemplo, ahora yo seguramente sacaré capturas de pantalla de esta entrevista, porque para mí es un gran honor y privilegio estar siendo entrevistado por Francisco en Luna 9 Digital. De la misma forma que si me hacen notas en periódicos o cada vez que tengo la oportunidad de subirme a un escenario, trato de guardar algún mínimo registro de esos momentos, porque de una forma u otra forman parte de un currículum, forman parte de toda una trayectoria que se está materializando en cada espacio de exposición que voy adquiriendo. Entonces, el consejo es ese. Los espacios digitales, tratar de conquistarlos, pero conquistarlos ajenos. Porque si nosotros nos quedamos en nuestra burbuja, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, en nuestros grupos, probablemente le vamos a estar hablando una y otra y otra y otra vez a las mismas personas. Y no vamos a estar generando esta exposición que al mismo tiempo va a enriquecer y validar nuestro discurso. Entonces, el consejo, específicamente para todo lo que es digital, como bien preguntaste, es tratar de ir a conquistar otros espacios que no sean propios. Ponernos ese desafío. Ponernos el desafío de decir, a ver, ¿a qué lugares puedo ir? Una radio, un canal de televisión, un canal de stream, un blog. Quiero este otro lugar, estas conferencias, este conversódromo. Anotarlos, escribirle a la organización, escribirle al que los organiza, escribir a los productores, escribir a los directivos y tratar de ganar y de conquistar esos nuevos espacios y de utilizar cada uno de ellos como una plataforma para potenciar nuestro mensaje. Y después sí, compartimos con orgullo esa conquista en nuestras redes sociales. Pero si vamos a tener redes sociales solamente para generar contenido vacío y estéril y que circule en Facebook, en Instagram y que solamente circule en nuestros propios espacios, va a quedar como inconcluso. No va a tener la fuerza que amerita una buena carrera autoral. Muchísimas gracias al licenciado. Como bien dice usted, las redes no deberían solamente ser vitrinas, sino lugares donde el pensamiento circula, como bien usted lo ha dicho. Gracias por ello. Antes de pasar a los saludos y preguntas de nuestra audiencia, quisiera, licenciado, que nos respondiese algo, porque hay algo que suele confundirse mucho, sobre todo en el mundo cultural. Mucha gente piensa que el público es simplemente un número, pero usted propone algo distinto. La comunidad no es solamente es público, es un territorio cultural. ¿Podiese explicarnos un poquito más acerca de esta diferencia? Bien, para empezar, esta idea de que el público es solo un número me lleva a pensar en los sistemas anteriores donde se medía el rating. Es una especie de lazo unidireccional que conecta a un emisor de un mensaje con un receptor pasivo. Y eso empieza a extinguirse a poco y hoy cada vez más empiezan a generarse estos lazos de comunidad. De hecho, te escuché cuando dejaban los saludos, que vos conocías las obras de tus audiencias, sabés a qué se dedican, sabés qué estudiaron, cuáles son sus gustos, y eso es lo que diferencia a un creador de contenidos de uno de la vieja escuela, donde era solo un emisor de mensaje. Esta idea de que vos conocés a la audiencia te conoce a vos, y se genera un lazo de ida y vuelta donde ambos se enriquecen mutuamente, genera lazos de comunidad, genera un lazo mucho más estable. Y hoy, cuando todo es tan volátil, cuando la gente puede cambiar de canal muy fácilmente, cuando la gente puede emigrar de un grupo a otro sin ningún tipo de resistencia, es importante generar lazos, generar estos espacios, estos vínculos, para darle más robustez a ese vínculo. Y es algo muy bueno porque al mismo tiempo nos termina enriqueciendo a nosotros mismos. Esta idea de ver una audiencia como un número también está cerrando la puerta a saber que detrás de cada persona también hay una experiencia, también hay un consejo, también hay una forma de ver el mundo, que si los escuchamos, vamos a poder mejorarnos y potenciarnos cada vez más. Y eso me parece que es muy valioso. Yo hago especial hincapié en esta idea de crear lazos comunitarios con comunidades físicas y virtuales. Encontrar aquellos lugares donde nosotros nos sentimos parte y habitarlo y compartirlo y enriquecerlo. Plantear debates en esos espacios y tratar de transformarlos al tiempo que nos dejamos transformar. Por ejemplo, siempre me encantó hacer distintas obras comunitarias, dar clases en barrios populares y tratar de integrarme en esa sociedad. Y es algo que me encanta, que me enriquece. Y, por ejemplo, mis pasajes por los bachilleratos populares también me dieron visiones del mundo que antes no tenía. Y si yo voy con esta idea de, bueno, me paro delante de la clase o de un micrófono o de un libro y simplemente lo que tengo en mi cabeza se los doy a ellos, genera un lazo hasta hostil, te diría, donde tratamos a ese receptor como un recipiente. Y es mucho más que eso. El receptor tiene la opción de convertirnos a nosotros y de ajustar lo que pensamos y de moldear el mensaje y la obra al fin y al cabo. Finalmente, aquel autor que se permita moldear por las comunidades que habita va a terminar dando una obra que va a ser esperada por las audiencias, por las comunidades, precisamente porque se dejó permear, porque se adaptó y porque terminó creando un producto enriquecido donde está no solo su mirada, sino la mirada de cada uno de los actores sociales con los que se vio involucrado. Muchísimas gracias al licenciado. Muy enriquecedor compartir con usted. Siempre compartimos muchas cosas en común, aparte pues, esta pasión por la tecnología. Como bien menciona, el estar en la comunidad, el servir, el estar al servicio. Entiendo perfectamente cuando daba clases de inglés voluntario en la iglesia Nepomuceno. Entonces entiendo eso, ¿no? El compartir lo que uno ha aprendido y crear esos lazos en la comunidad. Y también aprovechar, como está usted mencionando, los espacios físicos. Como por ejemplo aquí en Union City, que tenemos el William Musto Cultural Center, el Centro Cultural William Musto, o Musto, que lo pone el alcalde para que un escritor pueda hablar sobre su libro 2, 3 horas y está compartiendo con la comunidad. Y esas comunidades hay que aprovecharlas, como bien hizo usted de énfasis, comunidad digital y comunidad física, es lo que se necesita hoy en día, esa combinación, porque todos son esos nichos, todos son comunidad y todo va creciendo y esos lazos de unión. Como decimos, la unión está a la fuerza, nos va a permitir crecer y trascender todo tipo de barreras. Gracias, licenciado. Licenciado, el internet multiplicó, como sabemos, las audiencias, pero también multiplicó el ruido. Entonces aparece una pregunta estratégica para cualquier autor, y es: ¿tiene sentido hablarle a todo el mundo o el verdadero desafío está en encontrar a los propios? Bien, yo creo que es un error del que va a empezar a pe del que está pecando muchísima gente, y es esta idea de tratar de hablarles a un todos general. Si le hablamos a un todos y tratamos de hacer que todo el mundo se sienta interpelado, no vamos a terminar interpelando a nadie. Porque hoy en día la gente empieza a ser cada día más especial, comienza a encontrar sus burbujas y comienza a identificarse con determinados grupos, con determinados corrientes de pensamiento y demás. Por ejemplo, Si hablo a los argentinos, por ejemplo, va a haber ya un mensaje, la gente ya se va a estar preparando para recibir un tipo de mensaje específico, con un tipo de voz, con una corriente lingüística, con una forma de interpelar y de crear sentido, donde seguramente van a estar esperando que hable de cuestiones argentinas como cultura, gastronomía, lugares, etc. Ahora, eso ahí lo que hace es segmentar, es decir, para vos es este mensaje, para ustedes no, no lo es. De la misma forma en la que haces vos. Vos tenés en este café de las mañanas, yo siento que nos interpelás un montón a los escritores, a los autores, a quienes tratamos de entrar en el mundo editorial de alguna forma. Entonces, todas esas personas nos sentimos interpelados y te escuchamos y queremos participar de este lugar porque sentimos que tenemos algo para ofrecer, tenemos algo para dar y al mismo tiempo cuando te escuchamos entendemos completamente de lo que estás hablando y compartimos las frustraciones y compartimos las experiencias y compartimos todo el bagaje que todos los autores que fueron pasando por estos espacios mal que mal fueron transitando. Y al mismo tiempo nos sentimos enriquecidos después para transitar nuestros propios caminos, porque como pasan personas tan comunes a nosotros, con tantas cosas en común, por lo menos en este aspecto de nuestras vidas, sentimos que podemos enriquecer nuestra propia carrera gracias a las carreras exitosas de las demás personas que comparten este espacio. Ahora, si yo voy a un canal donde pueden estar hablando de todo, interpelando a nadie, y yo no sé qué me voy a llevar, hablarán de turismo, la muralla china, Francia, carreras de toros, no conozco nada de eso, mi vida no se va a ver enriquecida en absoluto, no voy a compartir un mismo código y no voy a sentir que formo parte de esa conexión, de esa comunicación. Y no me voy a sentir efectivamente parte de la comunidad y me voy a terminar yendo. Entonces, es mejor apuntarle hoy a un público más pequeño, pero generar esos lazos, esos códigos compartidos. Si logramos esos códigos compartidos con nuestra audiencia, ya por lo menos vamos a tener una comunicación efectiva, que es el puntapié inicial para cualquier comunicación exitosa. Compartir códigos, compartir experiencias, compartir temas de interés común para que podamos abordar y que todos sintamos que estamos poniendo una parte de nosotros mismos. Muchísimas gracias, licenciado. Sus palabras, pues, no solo me honran, sino que me motivan a seguir en este camino. Y como siempre decimos, no es solo un eslogan, no es una palabra al aire, es realmente lo que siento, lo que fundamos Luna 9 Radio. Esta es una vitrina para ustedes. Este es su radio, este es su espacio y estamos a su servicio. Conozco de primera mano lo difícil que es que te den la mano. También he visto cuando les piden X cantidad de libros publicados para poder recién ser elegible, entre comillas, como ellos lo dicen, para una entrevista. Aquí todos somos iguales, me incluyo, pues no tengo libro, todavía algún día quizás, pero me refiero al hecho de que el que tiene 30 libros, 34, 41, como conocemos a uno que ha estado con nosotros, como el que recién está publicando su primer libro, todos somos iguales. Acá tenemos su mismo espacio, queremos conocer su historia, queremos conocer primero quién es la persona. Conocer sus problemas, sus vicisitudes, sus experiencias y todo lo que tiene acumulado para compartir con nosotros, para enriquecerlos y también a la misma vez replicarlo, como también conocer la propuesta literaria. Pero primero conocer a la persona, porque muchas veces se dedican solamente, ok, ¿qué es un libro? ¿De qué habla? ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde lo encuentro? Ya, chao, ahí terminó. Aquí lo que queremos es, licenciado Franco, usted se capacitó en literatura, se capacitó en audiovisual, se capacitó en tecnología. Háblenos de eso. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que usted ha visto con otros escritores? Y luego, por cierto, ¿qué libro nos va a presentar hoy? Y ahí comenzamos. Pero primero es hablarle al licenciado. Y así es lo que nos motiva a seguir y conocer las tantas historias de tantas personas que nos han compartido, que empezaron aquí y luego los comenzaron a llamar en otros países y en otro. Aportamos ese granito de arena. y nos encanta y queremos, de siempre les decimos al final, déjenos saber sus tiempo, para poder entrevistarlo y tenga otros libros. Si usted tiene 4 libros, vamos a hacer 4 programas. Si tiene 2 libros, 2 programas. Pero si tiene otros temas que usted quiera compartir, déjenos saber. Con tiempo reserve su espacio. ¿Es por qué? Porque trabajamos con una agenda. Porque tenemos personas que están diciéndonos, quiero hablar de mi libro, quiero hablar de esto. Ok, perfecto, tenemos tal fecha, entonces se va avanzando. Es por eso que siempre decimos, haga con tiempo la reserva de su entrevista. Pero es porque queremos conocer a la persona, queremos conocer sus obras y todo ese mensaje que lo va a compartir, cómo lo recibe nuestra comunidad, que son amantes de la literatura, que son madres de familia, son emprendedores, son emprendedoras, son emergentes escritores y están pasando por lo mismo y entienden lo que ha pasado y dicen, yo me siento motivado por tal escritor, por el licenciado que está compartiendo con nosotros, por su esposa Muriel, que mandamos un abrazo desde la distancia con mucho respeto, y que ha estado con nosotros y esperemos pronto venga también nuevamente para compartir propuestas literarias y temas. Empiezan con un tema y luego tienen otro y otro, y cómo esa comunidad dice, no, pero espérate, el licenciado está hablando de algo que yo entiendo, algo que me interesa, y lo van a compartir y siguen participando con preguntas, y luego le decimos, licenciado, otros temas que usted quiera, please, venga, aquí estamos. Eso es lo que nos motiva. Gracias, licenciado, por eso. Y hablando de compartir, antes, sí. Antes te quería decir, mencionaste que no tenías ningún libro. Yo hasta la fecha todavía no lancé el mío. Lo voy a lanzar este fin de semana. Pero quería decir que si vas a elegir un libro para escribir, trata de que no sea de cocina, trata de que no sea de cosmetología. Tendrías un gran potencial para escribir un libro para encarar las entrevistas, para ser interesante a la hora de hablar en la radio y demás. Yo creo que del otro lado tendrías una gran audiencia que estaría dispuesta a escucharte en esos temas. Pero me parece que es un gran ejemplo para graficar esto que venimos hablando. Totalmente. Que esta idea de que tenés tanta trayectoria en este tema específico, en esta comunidad, con estas ideas, que ya compartís una comunidad y el lector del otro lado te conoce y conoce tu trayectoria. Y respalda tu autoridad para hablar sobre estos temas que ya conoces y que tanto estás viviendo. Eso creo que sería un ejemplo muy valioso. Por ejemplo, si Francisco hoy lanza un libro sobre cómo dar mejores entrevistas en la radio, probablemente lo lea. Ahora, si Francisco saca un libro sobre como las mejores recetas de Mérida en Yucatán, probablemente dudaría de su autoridad y evitaría esa obra. Muchísimas gracias. Lo tomaremos en cuenta porque hay muchísimo en ese campo que compartir. En el, como bien dice usted, gastronomía no es lo mío, no podría ni remotamente pensar de escribirlo, pero sí me está entusiasmando esa idea, licenciado, y pues lo vamos a contactar para ello porque sería muchísimo, como bien dice, información y sobre todo experiencias, anécdotas, tantas historias que de verdad que nos han llegado, niños que han escrito libros, una niña especial que estuvo con nosotros, que es una adoración a esa criatura, Dios la bendiga. Hemos tenido niñas de 6 años que están hablando de arte, hemos tenido niños de 10 años, o sea, personas mayores que tienen 80 años y están con su quinto libro y nosotros, wow, qué manera de esa voz que tiene para hacer llegar a las historias, sus anécdotas, el mensaje de sus libros, o sea, es un gran rango de edad y de sobre todo historias de vida, historias que transforman, porque esto inspira a otras personas que están empezando, quizás hoy, quizás mañana, como bien dice usted, el fin de semana van a publicar. Y dice, ¿a dónde empiezo? ¿Cómo hago? Tengo miedo, no conozco, porque lamentablemente hay mucha desinformación en internet y hay otras editoriales que te pidan tantos requisitos que es imposible. Entonces, eso da miedo cuando uno empieza. Y lo entendemos, es comprendible. Entonces, aquí tenemos invitados especiales, me refiero seres especiales que tienen tanto que compartir, entienden las vicisitudes de las personas, entienden un gran sentido de compartir, ese gran sentido de humanidad, de decir, mira, yo aprendí esto, me costó la mitad de la vida aprenderlo, ahora quiero que usted que empiece no pase por lo que yo pasé. Esa es su misión y eso nos encanta y lo resaltamos aquí en Luna 9 Radio. Y es un privilegio para nosotros, a nivel personal también, tenerlos aquí en cada programa, aprender de ustedes, porque son los expertos y qué mejor manera que aprender de ustedes. Gracias, licenciado. Paso a compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia. Nos dice autor Laura M. Sánchez Ramir 2374, nos manda aplausos. Perdón. El Ingles no muerde, nos dice, ¿qué opinión tiene usted sobre autopublicar en Amazon de manera independiente y hacerlo en una editorial tradicional? ¿Cuál opción recomienda en base a su experiencia personal? Y muchas gracias. Bien, para responder a esta pregunta, antes que nada, yo quiero dejar en claro que soy de la idea de que si hay dos o tres botones que Internet nos deja disponibles, y si se puede apretar todos al mismo tiempo, yo soy de la idea que hay que tocar todos al mismo tiempo. Si puedo no elegir e ir por todo, lo hago. Ahora, si solamente tenemos la opción de publicar una obra por nuestra cuenta en Amazon de forma autopublicada, o optar por una editorial y es excluyente, yo iría por la editorial. Y lo hago precisamente no pensando en el dinero, no pensando en mi prestigio y nada, sino más bien pensando en la circulación de las ideas. Como bien dice el nombre, si sos un autor autopublicado, vos tenés que encargarte de la difusión, tenés que encargarte del diseño, tenés que encargarte de conseguir las entrevistas, de conseguir que esa idea y esa obra circule y salga a la conquista de distintos espacios. Las editoriales tradicionales tienen muchísimos recursos que a los autopublicados nos cuestan mucho más acceder. Por ejemplo, las editoriales más importantes ya tienen convenios con distintas librerías. Entonces ya sabes que vas a estar en algunas vitrinas de librerías. Sabes que tienen convenios con distintos canales, radios, televisión, medios. Entonces sabes que vas a tener a alguien que te va a acompañar a transitar ese camino. Te va a acompañar a generar esa conquista de espacios de la que tanto nos estamos refiriendo. Si publicamos de forma autónoma, autopublicada, tenés que tener en cuenta que vas a ser vos todo el tiempo quien le escriba a la gente en los diarios, en la televisión, en la prensa, a las ferias del libro, quien le escriba a las librerías, quien le escriba a cada persona, quien haga cada una de las gestiones, sin un equipo, sin nadie que te acompañe a transitar exitosamente ese camino. Entonces, yo sé que hay mucha gente que dice, no, si tengo la posibilidad de autopublicar, me quedo con el 100% de toda esa renta. Pero lo cierto es que al mismo tiempo te estás quedando con el 100% del trabajo. Y por ahí el 100% de lo que nosotros somos capaces de hacer solos, es más pequeño que el 30%, el 10% de algo que podemos hacer colectivamente, en conjunto. Y siempre voy a ser de la idea que las cosas en conjunto, en equipo, con mucho trabajo y capital humano por detrás, va a generar mejores rendimientos, mejores resultados, y va a enriquecernos mucho más a nosotros como autores, como personas, como difusores de una idea y un mensaje importante. Y además, el último encuentro que tuvimos con Francisco, también creo que dejé clara una idea que es que hoy en día no son las regalías lo que va a enriquecer a un autor, sino más bien van a ser los propios espacios públicos una vez que ya tenga el reconocimiento y la autoridad necesaria. Por ejemplo, si escribimos un libro de yoga, si escribimos un libro de yoga o de Reiki, probablemente las regalías de ese libro van a ser bajas en comparación a lo que van a querer pagarnos para que demos clases personalizadas a personas o a grupos o a comunidades influyentes. Conozco muchos autores que lograron, por ejemplo, ganar autoridad en determinado tema y después les pagan los viajes y los viáticos para participar de otros encuentros, de otros eventos, de otros programas que terminan enriqueciendo mucho más su carrera. No, entonces el libro no lo veamos como regalías, veámoslo como la materialización de nuestro discurso que quiere salir a ganar audiencias. Si una editorial sale a la búsqueda de esas audiencias por nosotros, bienvenida sea, bienvenida sea. Muchísimas gracias al licenciado. También tenemos mensaje de Lucía Locura. Thank you. Lucía Locura Pi. Nos dice: las redes sociales, medios de comunicación de la actualidad y un reto más para los tiempos un poquito atrás. Seguir aprendiendo es la voz. Muchísimas gracias. Autor Laura Sánchez Ramírez nos dice: Franco, ¿cómo sugieres participar en todos los espacios, ferias, charlas, podcast, programas de TV y radio, presentaciones presentes y virtuales, familia, trabajo, cuando solo contamos con 24 horas? Es algo que me pregunto siempre, seguido, yo también. Y lo cierto es que hay que tratar de aprovechar de la forma más eficiente el espacio y el tiempo del que disponemos. Por ahí no es una locura buscar simplemente en medios cuáles son los espacios de mayor circulación de nuestras ideas, fijarse cuáles son los podcasts, fijarse cuáles son los youtubers, los influencers, y buscar en esos canales la sección del mail. Y venimos hablando mucho de la inteligencia artificial. Bueno, si nosotros tenemos una idea y una propuesta, tratemos de estandarizarlo con inteligencia artificial para que pueda reajustar un mensaje prediseñado a los distintos lugares que queremos mandar solicitudes, proponernos como oradores y demás. Y después, bueno, ir dejando atrás cuestiones menos eficientes. En la medida que vamos conquistando nuevos espacios, hay espacios anteriores que van a ir quedando obsoletos. Y esto me gusta verlo como una escalera, o más bien una conquista. Si nosotros tenemos una ciudad que conquistar, una metrópoli, no vamos a ir directo a los edificios centrales. Empezamos por las periferias, y de a poco, en la medida que tenemos la posibilidad, nos vamos acercando hacia el centro. Entonces, cada vez tratar de ir escalando cada vez más y más. Y en la medida que ganamos circulación en espacios de mayor circulación, mayor audiencia, más prestigiosos, por ahí nos vamos a ir dando cuenta que hay lugares que hicieron nuestros cimientos a los que tenemos que empezar a restarles un poco de importancia. No porque dejan de ser importantes, sino porque significa que estamos creciendo, estamos madurando, estamos escalando en esta carrera de autores, y el tiempo empieza a cuantificarse de una forma diferente. Pero lo único que yo siempre intento manifestar es que si estás a falta de tiempo, estás haciendo las cosas bien. El que tiene que replantearse lo que está haciendo es aquella persona que le sobran muchísimas horas en el día. Si te sobran muchas horas y ves que tu libro no está avanzando, es porque una es consecuencia de la otra. Tenés que invertirlas de una forma más edificante, más constructiva, escribir más, exponerte más y buscar nuevos lugares de exposición pública, porque es la forma en la que mejor vamos a estar aprovechando nuestro tiempo si es que somos autores autopublicados. Muchísimas gracias al licenciado por compartir con nosotros. Recuérdenos, por favor, cómo lo ubicamos en las redes sociales. Sí, siempre invito a que nos busquen por la editorial. Editorial Somos Freelancers. Está muy bien posicionada en todas las redes sociales y Google, así que nos van a encontrar muy fácilmente. Nos escriben por cualquier red social, nos escriben por la página web o por el canal de YouTube, y van a estar contactándose conmigo o con Muriel, que respondemos particularmente cada uno de los mensajes. Lo hacemos de forma personal para poder sostener este vínculo con la gente que nos elige, con la gente que confía en nosotros, y bueno, y para demostrarle esta gratitud, poder devolverle algo de todo lo que nos está ofreciendo. Los felicito, muchísimas gracias por ello, porque tanto inteligencia artificial, voces, que bots que tanto se puede utilizar, y ustedes personalmente les responden. Es muy grato ello, escuchar esa voz humana detrás de todo tipo de comunicación. Es siempre agradable. Gracias al licenciado. Y querida familia, pues estamos conversando con el señor Franco Cruz. Licenciado Franco, sobre una pregunta que cada vez es más relevante: ¿cómo vive un autor en la era digital? Vámonos a una brevísima pausa porque ya estamos cerca de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es: ¿dónde descubre usted nuevos autores? ¿Redes sociales, recomendación de amigos o ferias del libro? Porque su opinión cuenta, y gracias a quienes están activamente participando en nuestra encuesta, la cual la encontrará siempre en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube. Así que gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, porque eso nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Y les había dicho al principio de que quería compartir algo acerca de Feria del Libro. Bueno, la literatura abre conversaciones que cruzan fronteras. Y estamos en preparación para la sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, donde queremos escuchar la voz de nuestra comunidad literaria. Y los invitamos a que participen, que sean parte de este diálogo sobre el futuro del libro en la era digital, porque cada lector y cada escritor forma parte de esta historia. Pues los invitamos, es del 20 al 25 de abril, a que nos acompañen en el sexto Festival Internacional del Libro, organizado por FEM International Group y por Luna 9 Radio Digital, donde vamos a compartir las historias de nuestros invitados de distintas partes del mundo. Estaremos compartiendo un espacio donde nuevas voces puedan brillar presentando sus propuestas literarias y conectando con nuestros lectores, y queremos que sean parte de ello. ¿Eres escritor? ¿Tienes libros publicados? Déjanos saber. Comunícate con nosotros para poder enviar el link o el formulario, porque ahí es la manera en que sabemos y organizar este festival. El número de teléfono, tomen nota, es el +1 551 254 8201. De nuevo es el +1 551 254 8201. Es el WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Y si desea entrar al formulario directamente, pues es el link bit.ly. Bit se escribe B labial o B grande, I de iglesia, T de Tomás. Bit.ly, que es L o Y o Y. Diagonal Fidel, F-I-D-L, que significa Festival Internacional del Libro. 2026-registración. Es fácil. bit.ly/fidel2026-registración. Ahí van a poder ustedes llenar todos sus datos y nosotros enviarle todos los requisitos para que sean parte de la sexta edición de este Festival Internacional del Libro. Nos complacerá muchísimo conocer su historia y lo de vida, sus historias, y luego conocer su propuesta literaria. Todo desde una plataforma virtual, transmitido en vivo desde Luna 9 Radio Digital, las plataformas de radio, y también desde nuestro canal de YouTube. Así que esto quedará una huella digital para la posteridad. Y así como el año pasado nació la revista especial del festival, este año también, la cual estará disponible a partir de mayo. Más detalles, conforme pasa el tiempo, lo van a poder encontrar tanto en nuestros grupos de Facebook, que se llama así, directamente, Festival Internacional del Libro Oficial, nuestros canales también de WhatsApp y todas las plataformas, nos encuentran como Festival del Libro Fidel, F-I-D-L. Volvemos después de esta pausa y conoceremos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos y preguntas en las plataformas de redes sociales. Ya volvemos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1535, un día como hoy, el capitán Francisco Pacheco funda la ciudad de Puerto Viejo, la primera que se erigió en la costa de Ecuador.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 55 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, está ligeramente lloviendo y tenemos una temperatura de 38 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 25 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestro invitado de la mañana, el señor Franco Cruz, profesor y licenciado de Ciencias de la Comunicación, técnico productor en medios audiovisuales, cofundador de Somos Freelancers y AG Impulso Digital. Nos presenta el tema Vivir como autor en la era digital, comunidad, cultura y circulación de ideas. Antes de continuar con nuestra programación, pues ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta y le vamos a pedir al licenciado que nos dé un feedback acerca de la respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido con sus votaciones. Pero antes queremos recordarles que tenemos preparado para el día de mañana, así que volvemos literalmente en 30 segundos. No se muevan de ahí. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Marlene Caires Gobella, licenciada en Letras y escritora, quien comparte con nosotros el tema Claves para aprender inglés en la edad adulta. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 3 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias y seguimos por seguir en sintonía con nosotros. Pues ha llegado el momento, licenciado Franco, de que conozcamos el resultado de la encuesta del día de hoy. Les recordamos una vez más a nuestra querida familia que siempre la van a poder encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital y en nuestros canales también. La pregunta de hoy fue, ¿dónde descubre usted nuevos autores hoy? Y ha estado bastante tight, como decimos, muy apretada la encuesta al principio, pero ampliamente nuestra querida comunidad ha elegido entre recomendación de amigos y ferias de libro. Ha sido un empate. ¿Cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar, licenciado, el día de hoy? Claramente, hoy las redes sociales forman parte nuclear de nuestra vida. Hoy no podemos pensar nuestra carrera como autores ajena a las redes sociales, porque como bien estuvimos resaltando, el mismo va a estar potenciando nuestros logros, nuestras obras, nuestras ideas. Ahora me gustaría seguir haciéndole preguntas a estas respuestas, porque hay varias cosas que a mí me quedan abiertas. Por ejemplo, ¿cuáles son las publicaciones esas que por las cuales conocemos a los libros? Porque esas son las que tenemos que empezar a prestarles más atención. Tenemos que empezar a reproducirlas, empezar a copiarlas, porque para mí no es lo mismo ni va a generar el mismo grado de conversión aquella publicación donde un autor está presentando su libro en un anfiteatro colmado que una publicación donde simplemente invita a comprar el libro en Amazon KDP. Tampoco va a generar la misma fuerza, no va a tener la misma fuerza si es un autor que ya tiene trayectoria, que ya tiene circulación, que ya estuvo en los medios, que ya tiene un mensaje poderoso. Así es un autor nuevo que no habíamos tenido el gusto de conocer anteriormente. Pero bueno, son preguntas que seguramente vamos a ir respondiendo con el pasar del tiempo. A mí me gusta siempre también realizar estas investigaciones y me gusta hacerle más preguntas a las preguntas. De todas maneras, me quedo conforme con el 25% o el 27% que acepta las recomendaciones de los amigos, que te puedo asegurar que son mucho más valiosas porque no recibimos tantas recomendaciones de amigos como sí invitaciones a comprar libros en redes sociales. Entonces ahí también tenemos que balancear. Si bien la mayoría consume por redes sociales, lo cierto es que la competencia es mucho más grande a la hora de combatir en ese campo. Mientras que si un amigo te recomienda un libro, esa es una gran conquista. Convertirse en la recomendación del amigo va a ser realmente lo más poderoso que vamos a encontrar. Y después vi que sigue habiendo un 20% que conoce a los autores en las ferias del libro. Y en ese punto también quiero hacer una especial mención, que aquel autor que la gente conoce, que tiene el gusto, con el que intercambia unas palabras, que se sintió interpelado por él y que logró desarrollar un vínculo, te puedo asegurar que también aumenta muchísimo las probabilidades de que te compres su libro y aún más en físico. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir con nosotros. Autor Laura M. Sánchez Ramírez 2374 nos manda emojis de aplausos y nos dice: gracias, maestro, eso me da aliento. El Ingalls no muerde, nos dice: gracias por tu respuesta. Me gustó eso que dijiste de que debemos repetir nuestro mensaje porque así lo vamos mejorando en el proceso y también vamos ganando aún más autoridad. Muchísimas gracias por compartir, querida familia, en nuestras plataformas de redes sociales. Y hablando de compartir, queremos brevemente, porque no tengo la información en el momento, pero quiero compartir con ustedes de que nuestra querida Muncita, una niña especial que estuvo con nosotros, está compartiendo unas fotos de una entrevista y vemos unas portadas del libro. Así que, como pueden darse cuenta, todas las plataformas se aprovechan. Y mandamos un fuerte abrazo a esa niña desde aquí, que sabemos que va a llegar muy, muy lejos. Ah, licenciado Franco, antes de despedirnos, quisiera pedirle algo muy especial. Muchísimas mujeres, madres, profesionales, lectoras, escritoras, nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué mensaje final le gustaría compartir con nuestra audiencia, licenciado? A mí me gustaría que traten de seguir haciendo lo que hacen, seguir escribiendo, seguir levantando la voz y seguir retransformando este mundo. Y recordarles que eso es algo que van a poder hacer solamente desde la arena pública. Si tenemos miedo de lo que van a pensar de nosotros, nunca vamos a cambiar nada. Tenemos que sacarnos ese miedo, despojarnos de él o vivir con él, pero seguir adelante de todas formas, buscar las entrevistas, buscar los lugares de exposición y tratar de dejar lo mejor de nosotros en cada uno de ellos, porque ahí es donde efectivamente van a poder convertir esta sociedad a una más democrática, más linda y más habitable para todos, porque realmente hoy los espacios son mucho más democráticos y conquistarlos es una cuestión de voluntad, de tiempo y de dedicación. Y una cosita más antes de irme, escuché que van a estar organizando una feria del libro. Quiero decirles que esa es una hermosa experiencia, un hermoso lugar donde pueden compartir, conocer otros autores y al mismo tiempo crear contenido potable y poderoso para las redes sociales. Nosotros desde la editorial fomentamos muchísimo participar de estas instancias culturales. Siempre les decimos que estas ferias son transformadoras, son enriquecedoras y son la piedra angular de la carrera de todo escritor. Así que no dejen de ir a las ferias, no dejen de ganar exposición mediática y no dejen de compartir su mensaje. Muchísimas gracias, licenciado. Si nos puede recordar, por favor, una vez más, cómo lo ubicamos en las redes sociales, cuál es su website, donde nosotros podemos conocer más acerca de su trabajo. Sí, pueden encontrarnos como Editorial Somos Freelancers en cualquier medio de comunicación. Lo escriben en Google y van a encontrar el Facebook, el Instagram, el YouTube, la página web, todo aquello. Y por esos medios van a tener acceso tanto a los cursos que ofrecemos todos los meses, son particulares, así que tratamos de hacer un acompañamiento de cada autor. También van a tener acceso a la Academia Escritores, que esa es gratuita, donde compartimos siempre consejos y herramientas para que cada autor pueda salir fortalecido de ese vínculo. Y al mismo tiempo, ahora estamos promocionando un evento muy especial, ya que vamos a estar viajando en noviembre para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde nos gustaría conocer a toda la gente que forma parte de esta comunidad de letras. Excelente, muchísimas gracias. Pues vamos a pedirle que lo comparta más adelante toda la información en las plataformas de redes, y que recalcar de que debemos generar ese hábito de referirnos, así como compartimos los memes y toda la información que sale en internet y vídeos, reels, shorts, whatever, lo compartimos, así también compartir las propuestas literarias de nuestros invitados y compartir las entrevistas, porque uno nunca sabe quién puede necesitar ese mensaje, ya sea un vecino, un familiar, miembro de la iglesia, etcétera. Alguien necesita esa información. Un escritor emergente va a poder sentirse apoyado por el licenciado Franco, por sus experiencias, por su conocimiento, y así crear esos lazos. De eso se trata. En la unión está la fuerza, querida familia. Y querida familia, acompáñeme por favor a agradecer al licenciado Franco por compartir este importante tema con nosotros el día de hoy. Licenciado, siempre es un verdadero privilegio conversar con usted en nuestra programación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos llevamos una idea poderosa de que un libro no termina cuando se escribe. Un libro empieza realmente cuando uno comienza a circular entre las personas correctas. Se procede, una vez más, que tiene las puertas abiertas del 19 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y todos los temas que así usted considere pertinente. Gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó, a todos los que nos acompañaron con sus mensajes, con su participación. Y totalmente, como vos lo dijiste, antes de escribir un segundo o un tercer libro, piensen si sus libros anteriores recibieron el suficiente aire, la suficiente luz solar, y si no es así, tratemos de sacarlos a pasear un poquito más. Encontrar espacios donde podamos compartirlo y donde podamos hacerlo circular un poquito. Excelente mensaje. Muchísimas gracias, licenciado. Y a ustedes, a querida familia de Luna 9 Radio Digital y a nuestra querida comunidad de YouTube, gracias por acompañarnos en este espacio donde las ideas siguen encontrando su camino. Si esta conversación le inspiró, compártanla, porque las buenas ideas, como los buenos libros, merecen viajar lejos. Hasta un próximo programa aquí en Luna 9 Radio Digital. Mañana recuerden que regresamos tempranito, a golpe de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España. A quienes no nos han podido acompañar, más adelante van a poder encontrar los links, tanto en audio desde nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V, chica. Como le digan, estamos como Luna 9 Radio Digital, como también en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, estamos como arroba FEM, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así todo junto, FEM International TV. Y activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Agradecemos nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su activa participación. Gracias. Ahora los dejamos con el tema de cierre, que solamente lo pueden escuchar por la plataforma de radio. Y esto concluye la transmisión hasta nuestro canal de YouTube. Disfruten de la programación automática siempre aquí en Luna 9 Radio Digital, y estamos a su servicio. Bendiciones, cuídense y gracias. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla.